Allí el pacifista está contra las guerras, solo le interesan las que él pregunta. Allí el pacifista no le gusta la violencia, pero si alguien le resiste nunca duda en golpear. Si el pacifista además es anarquista y pone como mano dura, ¿cómo se debe actuar? Pastilla de muerte, y de guina.